tardes, acá estamos con nuestro octavo programa. Qué emoción, ya un montón de programas, tenemos de todo encima. Bueno, acá Mili les habla, bueno, voy a presentar al equipo. Lut, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, ¿querés decirnos dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, que ahí les van a estar comentando bien cómo se llama. También nos pueden escuchar por la radio 106.3. Bárbaro. Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Aquí estamos de nuevo. ¿Cómo es la programación del número 8? Sí. Y estamos en TikTok, Venganza Afectiva, en TikTok. Para que nos mandes mensajito para Mili, que me... Mili escucha, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Emi, ¿cómo estás? Hola, Mili. Con este martes frío, ¿no? Se vino la ola polar de nuevo. Qué frío. Y bueno, buscalos en Instagram como Venganza Radio Afectivas y también los podés mandar tu mensajito al 221-48-81-17-7. Si no, llamanos y contanos tu historia al 451-69-17. Y bueno, historia. Nuestra frecuencia 106.3 Radio Nauta. Bárbaro, grandes historias, ¿no? Loba, querida, ¿cómo estás? Acá, bien, con frío, pero acá, en la radio, presente. Bárbaro, ¿cómo pasaron el fin de...? ¿Cómo genial, estuvo? Genial, genial. Mirando pelis, que hoy tenemos para charlar un poquito. Y nada, genial. ¿Ustedes, chicos? Bien, mucha lluvia el fin de semana. Ay, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Estaba ideal para mirar películas, escuchar musiquita. A mí me agarró la lluvia en la sí casa. Estuvo lindo el sábado y el domingo, llovió todo el día. Estuvo para cama. Para ver películas. Sí, sí. Bárbaro. Sí, también con las salidas de ahora que salimos de 8 a 23. Los volvimos a adolescentes de nuevo, chicos. Se abrieron los bares, los cines, acá en La Plata. Claro, pero que así, mucha salida al aire libre también. Claro, pero tipo malones, ¿viste? O sea... Tempranito. De, claro, tempranita la tempranito cosa. Tempranito se van. Ya, ¿cómo nos acostumbramos sí, claro, así? Tal cual. No se puede. Así no se puede. También nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Bárbaro. Bueno, genial. Sí. Bueno, vamos a mandarle un saludito a nuestra queridísima operadora Cami, que nos está de nuevo con nosotros acá, porque sin ella no podemos hacerlo. Así que bueno, le damos comienzo al programa de hoy y tenemos un montón de cosas, ¿sí? Para compartirles. Tú estás buena, tú estás buena. Drive that ass, buena. Get that cash, let them know tú estás buena. Jodiendo, yo digo, pero no, no. Venganza Radio Afectiva 24/7 por Radionauta 106.3. Volvimos con la sesión noticias, así actualidad. El 14 de julio, Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Lu, ¿tenés algo para compartirnos? Sí, bueno, también aprovechamos, no sobre en realidad del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, sino las repercusiones, por así decirlo, a través de la publicación del boletín oficial en la edición, digamos, del miércoles 21 de julio, uh-huh. Que establece que las personas podrán colocar o poner la X en el DNI en vez de masculino, femenino o hombre, mujer. Para esto nos compartió un documento, un escrito, Saulo Dalmazo, que bueno, vamos a ir leyendo algunas cositas y después vamos charlando a partir de eso, ¿no? Está re lindo el documento, se llama DNI no binario, resonancias entre el sueño feliz y la pesadilla. Y dice, bueno, hacen una pequeña introducción que dice que se identifica dentro del espectro no binario, NB, desde hace 2 años y que inició el trámite. Dice que desde hace 2 años que inició el trámite para el cambio registral sin obtener una respuesta favorable en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Bueno, que a la mañana, o sea, como que se enteró la noche anterior, que al día siguiente, tipo el martes, se enteró que el miércoles iba a presentar esta puesta en marcha del DNI para personas no binarias. Y que una pregunta que andaba dando mucho vuelta, digamos, por los grupos de WhatsApp y las organizaciones de personas no binarias, era, ¿alguien sabe algo de esto? O sea, ¿no? Ya es como algo que empieza a hacer como un poco de ruido, de que por ahí las personas no binarias ni siquiera se hayan enterado de que se iba a presentar esa posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fueron surgiendo diferentes cosas, nos cuenta Saulo, que dice, bueno, por ejemplo, una de las primeras preguntas fue ¿cómo sería ese DNI no binario que los medios de comunicación comienzan a vivorear? Y comenta que en algunos países suman, digamos, a la F y a la M la identidad no binaria, o sea, NB. Otros agregan como un listado de identidades donde podrían quizás también aparecer trans femenina, trans masculino o otras intersex, quizás, no sé la verdad cuál será el listado, pero y bueno, que se llevó una gran decepción, por así decirlo, cuando se enteró que el Estado había decidido, digamos, agregar una X, ¿no? Y bueno, en el documento que nos compartió, por ahí presenta diferentes estados, digamos, de angustia, que los divide en 5 partes, y que, bueno, justamente la primera angustia fue luego de esta intención, digamos, que de colocar la X en vez de, por ejemplo, poner NB, ¿no? Y que por qué se lleva a cabo una toma de decisión que quizás es tan importante para un colectivo sin tenerlo en cuenta, ¿no? Sus propios reclamos. En algún momento del documento también anuncia que bueno, que se intentó generar una mesa de diálogo, digamos, con distintas, ya sea con el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Disidencias, o con otras entes estatales, y que por ahí esa mesa, así como se abrió rápidamente, también se cerró muy rápido, y que bueno, estas decisiones no contemplan las necesidades del propio colectivo. Bueno, también anuncia una segunda, digamos, angustia, que está bueno, que es como, o sea, está bueno, a mí me encantó el documento, ¿no? Digo, como que me parece piola también nombrarlo, que es como esto de que el discurso, digamos, que se anduvo rondando en los medios, es que esto es un éxito histórico, dice, ¿no? Y que en Argentina es el primer país en Latinoamérica en tener un DNI no binario. Esto es como algo que dio mucha vuelta, digamos, en el mundo de la comunicación, y que, bueno, por ahí, incluso dentro de muchas organizaciones feministas e incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ+. Bueno, y también retoma esta idea del por qué, o sea, quizás muchas corporalidades, desde los medios diciendo que era una re buena noticia, que estaba re piola, de esto, ¿no? Que era un momento histórico de toda la cuestión, de que el primer país en tener en Latinoamérica su DNI no binario. Nada, todas muchas corporalidades que no se identifican como no binarie, incluso después hay una tercera, o no me acuerdo si en la cuarta, angustia que presenta, que es como cuando proponía esta incomodidad de decir, bueno, no nos identificamos con una X, diciendo como, bueno, al final nada les viene bien, o no, como esa respuesta incluso agresiva desde esas corporalidades que no se identifican como no binarias, que nunca le preguntaron cuál era su necesidad, y cuando escucharon cuál era su necesidad, no les importó, digamos, ¿no? No lo tuvieron en cuenta. Bueno, hay un montón de información más, pero no sé si queremos ir charlando un poco de esto y de última voy chusmeando un poco más. Sí, obvio. Como que lo hicieron, como que pasaron por encima muchas cosas, o sea, sin tener sabiendo de los colectivos, o sea, las organizaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pensábamos? Que si estábamos de acuerdo o no, o sea, indagar un poco más el tema, creo, ¿no? Que hubiese estado bueno para que lo saquen así tan rápido, o sea, tiene mucho que ver igual con cosas X, cosas políticas y eso, seguramente. Claro, yo lo que pienso es que no le dejaron un debate, debatir cómo podría ser la ley y eso, y el del DNI, y es como que el gobierno se adelantó a ellos, a la organización de los chicos no binarios, chicas, que así, bueno, nada, por eso debe ser que ellos, esa chica que salió a decir no somos una X, también por eso se sintieron así, capaz, porque no le dejaron debatir, decir cómo se sentían ellos. Fue así tan rápido todo que, nada, hasta los otros, de verlo del otro lado de la pantalla, yo siendo del colectivo LTBG, me sorprendió la noticia. Sí, yo creo que fue el sentimiento, es porque, inclusive a mí, ¿no? Que yo no soy por ahí no binario, pero como que le impusieron. Y ahí está el tema, cuando te lo imponen, ¿viste? Sin preguntarte, sin debatir. Entonces me parece que ahí está un poquito más el tema de la angustia que siente. Claro, es como que la palabra sería, se apropiaron de algo que, o sea, no profundizaron, y es algo que hay personas que pueden poner sensibles o no, pueden estar de acuerdo o no, o sea, acá lo estamos debatiendo ahora, y yo creo que cada uno se tiene que llamar o tener el sexo que quiera, o sea, sin tener que estar encasillados en un DNI que nos diga, ¿no? Que nos diga, vos sos tal cosa, no, o sea... Sí, incluso, bueno, una de las propuestas que en algunos... Porque, bueno, también habla de que por ahí desde el discurso, digamos, de presidencial, por así decirlo, como que citaban como otras políticas que habían tomado en otros países y qué sé yo, y esto y lo otro, y bueno, y como la contrapropuesta del colectivo no binario de decirle, bueno, pero fíjate que hay en otros países que directamente sacaron el género del DNI, ¿no? Como diciendo, armaron todo un listado de posibilidades, porque también la X lo que plantea, digamos, Saulo y por ahí otras compañeras que estuvo debatiendo, digamos, para poder escribir algunas cosas, no digo en particular esto, sino otros textos que andan dando vuelta, que es como, bueno, la X también como, o sea, está lo masculino, está lo femenino, y la X como si lo otro, ¿no? Como, bueno, lo, no sé. Lo que queda. Lo que queda, ¿no? Como meter todo dentro de una misma bolsa gigante y decir, bueno, X, lo otro, ¿no? Después, nada, eso. ¿Qué más decirles? Ah, súper bochornoso. Súper bochornoso, pero bueno, es tema de debate, ¿no? Cierra el... Bueno, no es que cierra el documento con estas preguntas. Nos faltaron ahí como otras angustias que presenta. Pero bueno, por ahí para ir haciendo también pasar a otra noticia. Sí, sí. Que es como, bueno, ¿cómo puede... digamos, ¿cómo se puede decir y repetir con tanta seguridad que existe una ampliación o reconocimiento de derechos cuando no participó en la misma el colectivo de personas implicadas? Se pregunta, ¿no? Y le sigue, en la elaboración de aquello que se dice una ampliación de derechos, ¿no hay un capítulo en donde participan las personas involucradas? ¿No? Que es un poco lo que estábamos debatiendo, ¿no? De esto de, sí, del no reconocer, digamos, la propia voz de quienes van a, o sea, es súper impuesto, ¿no? Como decíamos también. Claro, es fuerte, es fuerte. Yo creo que por ahí, yo soy más optimista. Y hay que ver el lado bueno también, que por lo menos abrieron una ventana, una posibilidad a que se escuchen estas voces que no, no se sentían escuchadas ni representadas. Y está abierta la puerta. Yo creo que... armando este tipo de debates, y bueno, por ahí más adelante esto se puede lograr lo que justamente estas personas quieren, ¿no? Ser representadas de algún modo. Total. Igualmente vamos a seguir luchando por otra identidad, o sea, la con la que tiene que ser, que no es esta que nos impusieron o que imponen a las personas así, o sea, vamos a seguir luchando todavía. Sí. Así es. Bueno, tenemos otra noticia también. Emi, ¿querés contarnos? Claro, sí, por los 5 meses de Tehuel. Cinco meses. Mañana la reunión abierta de la coordinadora por la aparición de Tehuel. Sería mañana a las 18 horas en el Olga Vázquez. 772, la altura, 10, 60 y 11. Que así, si querés acercarte, si querés participar por la aparición de Tehuel, que siga la búsqueda de él, porque ya 5 meses. Y solamente lo que hay, la noticia, hay una noticia que parece ser que registraron o hubo un allanamiento en la casa de la ex de Ramos. Parece ser que hubo un allanamiento y bueno, y están con eso, están, la búsqueda sigue de Tehuel, y lo que se pide es que aparezca con vida ya. Sí, y no aparece, ¿no? Vamos a seguir en esa lucha todavía. Esta reunión, digamos, de la coordinación por la aparición con vida de Tehuel, que comentaba Amy, que es el mañana miércoles 28 a las 18 horas, tiene como objetivo conformar la mesa ampliada por los derechos de las personas LGTB, QI más NB. Todo el colectivo. Sí. Como intentar generar una mesa más amplia que contemple, más allá del reclamo específico de la aparición con vida de Tehuel, bueno, también el reclamo, por ejemplo, del seguimiento de la causa por el asesinato por Soraya y otros acontecimientos que nos puedan llegar a suceder. Por tantos asesinatos, sí, totalmente, sí. Vamos a seguir luchando. Bueno, el viernes comenzó el gran banderazo transnacional, ¿no? Que va a recorrer varias provincias de la Argentina. ¿Quién nos puede contar algo? ¿Quién nos cuenta un poco de Gran Banderazo? Cri, cri. Ah. Bueno, es una iniciativa que empezó en Santa Fe. ¿Sí? Digamos que cuyo objetivo principal es el de traer a la memoria a los compañeros que fueron asesinados, desaparecidos o que fallecieron, digamos. Y bueno, se destacó, digamos, en el primer banderazo el trabajo que viene realizando el Archivo de la Memoria Trans en la provincia de Santa Fecina, recolectando, digamos, muchos relatos, digamos, de transmasculinidades. Eso como por ahí algo piola, por así decirlo, que está bueno. El primer nombre, digamos, que fue estampado en la bandera fue el de Claudia Pía Boudraco. Y bueno, La campaña nacional del banderazo trans se realiza en conjunto con el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad. Va a estar bueno. Qué genial, qué genial. Se tendrá que haber hecho, pero de la mano de colectivos, ¿no? Nada, a pasitos de las elecciones. O sea, es algo de esos que también se nos apropian. Nos quieren robar todo. Claro, ¿por qué es así, no? ¿El gobierno del Estado? ¿Qué quiere de nosotros? Esto de los banderazos sería mostrar nuestros colores, nuestras banderas. ¿Más así es? Sí, yo por lo que vi es una gran bandera con los colores que identifican, digamos, al colectivo trans, que si no me equivoco es rosado y celeste. Y sí. Blanco. Y blanco. Bueno, y donde se van a ir imprimiendo nombres de diferentes personas que se identifican dentro, digamos, del colectivo trans, así históricas, digamos, como fue Pía, digamos, y a medida eso que van a ir pasando por distintas ciudades, se van a ir imprimiendo esos nombres como estrategia, como para decir, bueno, vamos a hacer memoria de estas personas, vamos a recuperar sus nombres y nada, y también como que claro. No olvidar, digamos, que existimos. O sea, que existimos y existimos siempre. Claro, y siempre. Salir a brillar a la calle, como decimos siempre. A luchar, como siempre. Bueno, la segunda semana de las vacaciones de invierno, ¿no? Tenemos talleres acá en el Olga Vázquez, 60-10-11, para el que quiera acercarse. Talleres en Laberinto Casa Club, 3:58. Cuando quieran pueden pasar. Bueno, y como para ir ya cerrando la sección de noticias, y tanto que les gusta también apropiarse de nuestros reclamos, vamos a comentarles que hubo una represión en Córdoba tras la movilización por la aparición por vida de Tehuel, donde hubo varios compañeros heridos e incluso hubo dos compañeras trans detenidas, como para también mostrar que no todo está tan lindo, ¿no? Que por un lado nos venden un banderazo, nos venden, qué sé yo, está buenísimo recuperar la memoria, eso no cabe ninguna duda, digamos, ¿no? Pero bueno, por un lado, digamos, el Ministerio de la Mujer y Género y Diversidad genera todo este movimiento de que parece ser que es glitter tirado al aire, y bueno, del otro lado la gorra reprimiendo. Reprimiendo en Córdoba, que sabemos que es un lugar bastante transfóbico, difícil. Es jodido, sí, para sí. Los sí, para, sí. Para el colectivo, es muy difícil. Pero todo, donde todo el ministerio mismo también tiene cierta injerencia, ¿no? Porque el ministerio es a nivel nacional. Claro. No, toda provincia es así, medio jodido. Yo tengo así compañeras, o sea, es medio jodido. Toda provincia, Tucumán, Córdoba, sí son muy fuertes. Les saludamos a Tremenda, ¿no? Su segunda dosis de la vacuna. Les saludamos de acá de las radios. Y también a Pau, que vino a visitarnos. Está para el otro lado, le mandamos un saludito. Y también buenos. Sí, Claudia Tremenda. Un beso enorme y que te mejores. Vamos con la musiquita, ¿no? You wanted me down like a wolf, a predator. Venganza Radioafectiva. El programa de la venganza afectiva. Siempre está conmigo, en la buena y la mala. ¿No? Los martes a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Bueno, acá estamos en otro segmentito nuestro Pelis, nuevo segmento que se lo inauguramos el martes pasado, ¿no? Hoy, ¿con qué nos vas a deleitar, Lobita querida? Sí, acá yo, la única, la más mejor, contando la nueva película que traemos de hoy es Reinas o Reyes. Esta película se estrenó en el año 95. Está protagonizada por tres actores heteronormativos, no sé cómo decirle. Son heteros. Pero bueno, estos tres actores representan a tres drag queens. O sea, genial. Ya arrancamos así, pum, arriba. Bueno, los protagonistas son Patrick Swayze, que hace de Vida Bohemi, Wesley Snipes, que hace de Noxima Jackson, y John Leguizamo, que hace de Chichi Rodríguez. Genial. La chichi. Bueno, cuenta la historia de que Vida y Noxy ganan un concurso para participar de, ¿cómo es? De la reina drag queen de América en Hollywood. Ganan el concurso y conocen a Chichi, ¿no? Esta drag queen que, bueno, tiene una historia muy triste y se conmueven de ella. Entonces deciden llevarla con ellas al viaje desde Nueva York hasta Hollywood. Bueno, entonces venden sus premios que habían ganado y compran un Cadillac descapotable y empiezan su viaje. Bueno, en este momento ellas se pierden en las carreteras y se encuentran con el Sheriff Dollar. Trata de abusar de Vida, que es la protagonista. Bueno, ella se defiende, lo empuja y se cae desmayado. El sheriff. Ellas lo dan por muerto, entonces dice, volvemos de acá. ¡Huyen! ¿No? Y bueno, lo dan por muerto. Bueno. Entonces, la cosa se complica aún más cuando el auto se rompe. En el medio de la carretera, en el medio de la nada. Se le descompone el auto. Y quedan varadas en un pueblo que a simple vista era polvoriento, triste y olvidado en el tiempo. Esos pueblos tipo fantasmas, ¿no? Viejísimo. Sí. Y para, mira, una duda tengo. Dígame. El auto, ¿qué auto era? Un Cadillac. Un Cadillac amarillo también, descapotable divino. También te quiero sumar algo. Olvidaron un zapato estilo Cenicienta en los Dark Queen, ¿no? ¿Tenía algún tapizado característico de, sí, de ese Cadillac? De cuero, obvio. Porque tenía que ser de algún animal. Tenía como una especie de animal. Atigrado, animal. Sí, divino. Era hermoso. Por eso lo eligieron. Por eso bien lo eligieron. Bien mariquita. Porque tenía que ser con todo el glamour. Qué genial. Por eso eligieron ese auto. Bueno, bueno, divino. Seguimos que contando así de batido, pero unas ganas porque yo la vi la peli y estaba muy buena. Está buenísima. Buenísimo. Bueno, llegan a este pueblo y en solo 3 días revolucionan al pueblo, cambiando la vida de todos los habitantes y, bueno, de sus propias perspectivas, porque ellos pensaban que los iban a discriminar, que los iban a tratar mal, y al contrario, los super defienden, se ponen a la par con ellas, y bueno, traen alegría y enseñan muchísimas cosas. Así que bueno, es una película super recomendable. Tengo así algo muy una frase divina que dijeron al final de la película, que se quería sincerar Vida con la amiga que había hecho, y le dice, esta chica le dice, sabes que yo no te veo como un hombre, ni tampoco te veo como una mujer, te veo como un ángel. Ah. Porque fue y le cambió la vida, como la hada madrina, ¿viste? Qué bueno. Hizo plin, le tiró plumas, y le cambió la vida a ella y a todo el pueblo. Así que bueno, y también le cambió obviamente la perspectiva de ellos mismos, de aceptación hacia ellos mismos, de decir, mirá lo que soy, mirá cómo me he visto, mirá cómo. Y ellos me quieren igual. y me aceptan igual. Entonces está buenísimo. Qué bueno. ¿La vieron todas? Sí, sí la vimos. Muy linda vista... película, mucho brillo. Le sí, tiró sí. al pueblo, lo llenaron de brillo, de colores. Muy lindo. Muy linda película. Y bueno, también el mensaje que daba el policía, ¿te acordás, Loba? Sí. ¿Lo tenés por ahí? Que fue medio fuerte lo que dijo. Claro, decía que eran hombres con vestidos de mujeres y que eran peligrosos y que bueno, que eran pervertidos, degenerados. Sí, sí, sí. Así los veían en ese entonces. Obviamente, como vos decías, viste que generalmente los pueblos son como más homofóbicos o no entienden. ¿Alguna similitud con más? La actualidad nuestra ahora? Totalmente. ¿Algo parecido hay, no? O sea, sí, sí. Qué genial. Sí, y que claro. vayan personas así, travestis, a un pueblo, ¿no? Y que no tengan noción las personas qué es los que son, ¿no es cierto? Es todo muy bueno eso. Claro, y en un momento el sheriff ese estaba sacadísimo y pasa un señor muy grande y le dice, mirá, estos pervertidos, dice, usan pelucas, se visten de mujer, son unos pervertidos. Y él y dice, los fundadores del país, dice, cuando dijeron que queremos un país con libertades, no se refería a esto, dijo. Y el señor le dice, ¿sabes qué me parece de los que fundaron el país? Que usaban unas pelucas impresionantes, le dijo. Total, y ahí le cerró. Total, esas pelucas que usaban. Usaban pelucas realmente, sí, así sí, que sí. bueno. Y así. Claro, también me gustó la parte de amor de Chichi y el chico. Sí, que claro. Que también ella... como que le deja al chico ser lo que es y que ella, o sea, el pibe no sabía que ella era una dark queen, que era un hombre disfrazado de mujer, y nada, y ella decide, por las amigas, dejarle seguir con la chica con la que estaba enamorada y le deja seguir la vida que él elige. Y nada, me pareció muy linda la historia también de amor que hubo ahí en la película, de tanto brillo y tantos tacos y tanto glamour, Dark Queen, que así nada, muy linda, la verdad que yo no la había visto, la vi y me fascinó, me re gustó. Qué genial, ahí es como que sacrificó ella lo que sentía por el muchacho, ¿no? Y dejó que se enamorara de la otra chica, o sea. Claro, pero ella sentía, decía, conseguí mi amor, pero el que no encontraba y nada. Le hizo casos a las amigas Dark Queen y nada, y decidió dejar... que el pibe decida, y bueno, nada, cuando el chico se entera, que escucha al policía, dice, un tío con falda. Qué genial. Cuéntenme, ¿qué cosas ven así ahora adaptado a la realidad nuestra de hoy en día, al cotidiano? O sea, ¿qué ven de lo que había ahí, hay acá todavía, o sea, en nuestros tiempos? ¿La película? Claro, ¿qué es lo que ves que hay todavía de lo malo o de lo que haya pasado ahí en la actualidad nuestra, por ejemplo? Es una película, una serie, pero hay que verlo en la realidad, en la vida misma, no de nosotras mismas. Creo claro. que ir ahí y que pasear en un lugar de eso para reconocer también cómo nos tratan, hay que hacer nosotras mismas. Vamos a un campo que donde no existe, pero llegamos nosotras, ¿cómo dirá hecho? Es una serie que una película. Ojalá que sea, nos pase a nosotros también, un barrio donde no hay travestis. Y llegás vos y... te miran así, ahí le dieron un lugar y le hicieron sentir cómodas todas las chicas trans que llegaron, hicieron un brillante, cambiaron todos los colores, como ustedes dicen, estuvo lindo. También parte del amor que el chico este que se enamoró de Chichi y le dejó a la nena para que siga enamorando, porque la nena estaba enamorada del chico. Qué bueno, y cómo le cambió la cabeza a todo ese pueblo, ¿no? A toda la gente que tampoco le tenían miedo al principio, sí. O sea, ¿no? Tenían cuando miedo. Cuando llegaron, bueno, no sé, no se asustaron, pero estabas bien. Quiero decir que estuvo lindo la película, pero a la vez hay que la realidad de nosotros también, para cuando llega en el campo. Supongo que yo viajo a mi país, llego así como estoy, como digo, disfrazado yo. ¡Esto! Hay que... Claro, te supera. Lu, ¿quieres contarnos algo? ¿Cómo te pareció la peli a vos? A mí me encantó la película. La verdad que necesitaba mucho ver una peli así, divertida, con mucho vestuario, los maquillajes, me encantó todo eso. Y después también rescaté ahí unas cositas. ¿Vieron que ahí en la parte de la historia, cuando Chichi quiere ser drag queen, en realidad ella ya... dice que es drag queen y las amigas le dicen, te falta un montón, y le hacen así con los deditos. Malísima, malísima. La hacen sentir muy mal, pero bueno. Y nada, y comentan que tienen como cuatro pasos, ¿no? Sí. Como para ser drag queen. Sí, sí. Entonces, a lo largo de la historia, digamos, y les dice, bueno, contámelos, y les dicen, no, bueno, vos a medida que los vayas haciendo, los vayas transitando esos pasos, te los vamos a ir como remarcando. No sé si es spoiler, pero yo noté algunas cositas porque me pareció muy interesante que para mí el cuarto no lo dicen en ningún momento y queda ahí como abierto a como un poco a libre interpretación de cuál es ese cuarto paso para llegar a ser una drag queen, ¿no? Ah, y estuviste súper bien ahí. Todos anotando los pasos a ver si o vean la peli y claro. Saquen sus propias conclusiones, sí, no sé, como quieran. Claro, hay que invitar a la gente a que vean la película, ¿no? Que está muy buena. Sí, está muy buena la película. Claro, yo también lo que saco, o sea, que siempre estoy en eso, pero nada, es como que viendo la película hay una parte, a que lo vi ayer con Nova, ¿a dónde se esconden ellos? Cuando llega el policía se esconden abajo de la cama, de la otra aparece un velador. Y yo digo, ahí está donde nosotros los sentimos cuando decimos que salimos del armario, ¿no? Cuando vimos nuestra bandera, yo, o sea, cuando salí del closet. O sea, me dijeron, hay una bandera que te represente. Y yo dije, wow, me re fasciné. Cuando la vi, dije, wow, tengo una bandera. Y yo salí de grande, o sea, a los 20 años salí del closet, dije que era gay. Y eso me representó mucho. Porque es como decir, un pueblo la defendió y salieron a luchar y salieron todos disfrazados de Dark Queen, con tacos. O sea, el negro grandote que dice, yo también soy un Dark Queen. Entonces eso está muy bueno. Lo vi muy bueno de la película. Muy sexy me parece esa parte cuando sale él y se toca así y le dice soy una drag queen. Sí. Eso sí, estuvo lindo esa parte. Todos le salieron defendiendo a ella, los chicos, los que todos. Él vino a preguntarla para le corrió a la policía, sí. También, la rajaron ahí para que le dejaron defender. Que se hizo pasar como todo que es gay. Claro. Lo estero, eso me encantó, esa parte, que buenísimo. Le apoyaron muchísimo. Y también como nosotros, viste, nos gusta la ropa de hace mil, o sea, viste, ropa antigua. Vemos un pantalón Oxford y nos morimos desmayadas que queremos poseerlo con unas plataformas, o sea. El vestuario de la película fue impresionante. Increíble. Impresionante. Esa parte sí, hermoso estuvo, porque los colores que le pusieron, sí. es un pueblo chiquitito, antiguo. Le cambió la vida. A mí me quedó también una para que me pareció súper interesante. Hay una situación, digamos, las chicas drag queen paran en una casa que parece ser que es como una especie de hostel también, ¿no? Más o menos. Ahí es donde le dan una habitación y hay una señora que ahora no me acuerdo el nombre, pero es la amiga que se hace vida, que tiene un marido. Y ese marido es un violento. Violenta, sí. Sí, la violenta físicamente, psicológicamente, verbalmente, bueno. Y en un momento ella intenta, como vida, comunicarse con ella, decirle que ella también atravesó ciertos tipos de violencia en su familia o en otros momentos de su vida. Y como que intenta generar ahí como un vínculo de confianza, ¿no? Para que ella pueda empezar a decirlo, porque siempre lo ocultaba, lo negaba, por miedo, por culpa, por vaya a saber qué, porque bueno, así funciona también la violencia. Y en un momento ella escucha que hay una situación muy agresiva de este señor hacia su amiga y no lo soporta más esa situación. Va caminando con sus tacos hermosos, su peluca montadísima divina, patea la puerta, la abre de una patada y saca a su amiga de ahí y se encierra en soledad con el personaje este, con el chabón, con el chongo, con el violento, y le da una lección. Y así también. Reapropiándose también, sí. De la violencia, lo echa a palos de la casa. Sí. Es increíble esa escena, me encantó. Cómo resolvieron ese tema. Está genial, porque será, ¿no? Que las maricas siempre no nos gusta la injusticia, no nos gusta la injusticia, no nos gusta que pasen cosas malas a las personas que nos rodean o que creemos que son parte nuestra, ¿no? O sea, como nosotras, ahí saltamos al cuello de quien sea. Tengo unas curiosidades, no sé si... ¿Sí? Así rapidito. Dale, dale. Bueno, los actores obviamente que pasaron horas aprendiendo automaquillaje. Eso es genial, es porque ellos querían sentirse en la piel de los de drag queens. De una drag queen, sí. Sí, obviamente los tacos que usaban, chicos, ¿sabes las horas de pasarela que hubo ahí con los actores? Bueno, divinos. Sí. Bueno, el protagonista, que sea de vida, Swayze, convenció al director de la película para que salgan los dos y él salir montado para que él vea cómo se hacía pasar por una mujer. Así que anduvieron paseando por las calles, él todo montado, divino. Y obviamente que el director dijo, sí, vos, vas a ser la protagonista, vos. Después, hay cameos de celebridades, como Robbie Williams, Naomi Campbell y obviamente la única, la inigualable, la mejor, la drag queen RuPaul aparece en esa en una escena divina ahí, ella entregando el premio. Y bueno, obviamente que Julie Newman, que es la inspiración de vida, se sintió súper conmovida y dijo, yo quiero aparecer en la película. Y la pusieron en la última escena entregándole la corona a Chichi, que se convierte finalmente en la ganadora americana de las drag queens. Iconiquísima mujer, Judy Newman. Bueno, nos vamos a una musiquita. Bueno, dale. Vamos la, a una musiquita. Así, la película se llama, para que la vean, Reinas o Reyes en castellano. Si no, en inglés la pueden buscar como To One Full Thanks for Everything, Julie Newman. Genial. Musiquita. Volvemos en un rato. We'll be right back. entiendo, yo digo, pero no, no. Venganza Radioafectiva. 24-7. Por Radionauta 106.3. Bueno, bueno, acá último bloque, ¿no? Octavo sí, programa de octavo programa, último bloque. Vamos a hacer una, vamos a hacer una fusión de Mili te escucha, Cafecitos con Cianuro y así. Lut, ¿querés comentarnos algo? Porque tenemos un anuncio súper importante para toda la audiencia que nos escucha todos los martes por Radio Nauta, de las 3 a las 4 de la tarde. Tenemos un gran sorteo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Me encantan los premios! Amo, amo los sorteos, me encantan los premios. Y tenemos una docena de facturas. Sí. Una docena de facturas para sortear. Sí, sí. Riquísima, de la panadería de la esquina, que ahora no tengo el nombre, pero bueno, no importa. Ya vamos a tener. La onda es que lo vamos a sortear el miércoles que viene. Martes. Sí, sí, martes. El martes perdón. Martes. Oh, estoy... Riquísima. ¿Y qué tienen que hacer, Luz, la gente para ganarse ese premio? Bueno, para ganarse ese premio que se sortea el miércoles que viene, en vivo y en directo, tienen que La facturería. Así se llama la producción. Muchas gracias, Chana. Consigna. ¿Qué tiene que hacer para ganarse ese super consignas. Premio? Consignas. Para motivar este salseo, hemos decidido que tienen que contar una anécdota. Y la mejor anécdota se llevará esta docena de facturas. ¿Cuál es la anécdota? ¿De cuál? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? De las teteras. Sobre las grandes teteras de La Plata. ¡Ay, qué es eso! Ay, por eso tenemos no que. Sé. ¡Qué morbo, qué morbo! Necesitamos que nos envíen y que nos expliquen qué son las teteras, porque ninguna de nosotras las conoce todavía. Te paso entonces, los pueden enviar el mensajito. En Instagram, mandalo tu mensajito para ganarte las facturas. Venganza Radio Efectiva. Y también en el teléfono 221-4881-177. Y también tenemos TikTok. Venganza Afectivas Radios. Para ahí te podés mandar mensajitos también. O audios. Qué bueno que arranques desde ya a participar, ¿no? Así, que arranques sí, desde cuenten, ya. Cuenten, ¿qué es una tetera? Que no sabemos nosotros. ¿Qué es? ¿Y dónde? ¿Y dónde se hacen? ¿Qué sucede en las teteras? O sea, ¿se toma té? No, no entiendo. Claro, yo entiendo por eso. No, los poderes LTBG ya van a estar funcionando. Ah, obvio. Desde ahora. ¿Tetera o...? Yo quería saber si es tetera o petera. Bueno, concurso ya lanzado. Mili, ¿te puedo sacar un cachito? Concurso ya lanzado. Para saludos, para mandar unos saludos que lo están escuchando. Dale, a ver. A Yami y a Pedro, que lo están escuchando. Gracias. Beso. Beso enorme. Besito, te le mandamos. Bueno, ¿algún cafecito? ¿Algún Mili te escucha? Que me quieran convidar. Yo creo que son teteras porque no solamente van personas que tienen penes portantes. ¿No? Te quedaste con lo de la tetera. Sí, me quedé ahí caliente ahí. Con la tetera. Vamos a buscar. Chicos, mándenle el mensaje a Luz que es una tetera y no sé. Yo no sé qué es una tetera. Como que le podemos invitar o algo. Nunca fui una tetera. Yo me imagino una tetera, la tetera de porcelana. La Bella y la Bestia. Creo. La tetera de porcelana. ¿No? Sí, parece. Yo me imagino una tarde de té. Eso. Una tetera. Bueno, Nancy, ¿qué me decías? Viste, Mili. Hola, Mili, soy Sergio de La Plata. Quería contar que me hice adictos a la tetera del bosque. ¿Qué hago? Mili. Que nos mande un mensaje después y nos diga qué es una tetera. Yo entiendo por el bosque. Bueno, que siga yendo. O sea, si le ¿podemos gusta, explicar qué es una tetera? Claro. Tetera, no del tetera del acá hay tres grandes teteration, tetera, o sea, las mini, las que andan en las teteras. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es una tetera? Cuéntale, acá sale algo. Ah, A ver, ¿quién lo lee? ¿Lo leo yo? Sí, obvio. Bueno, es un lugar de encuentro, por lo que dice el diccionario, ¿eh? Es un lugar de encuentro. Suele suceder en espacios públicos, pueden ser abiertos o cerrados, tipo en un en una facultad, en un restaurante, en el baño de un restaurante, donde se encuentran personas, no vamos a decir cantidades porque pueden ser varias o pueden ser dos, y suceden cosas íntimas, espontáneas en el momento. Wow. Ya sea una charla, ya sea compartir unos mates, una birrita, algún estupefaciente, algún tecito, o chaparse, o hasta tener sexo. ¡Wow! Eso es todo eso dice el diccionario. Todo eso dice, claro, sería como un boliche en el aire, o sea, en el aire libre. Es como un encuentro que uno va y hace encuentro, amigos, ¿no? Algo así. Pero no sería una cita. No. En el bosque, por ejemplo, que dicen que es una tetera. ¿Qué se me hace? Ay, adelanté cosas, ¿no? ¿Qué se me hace, Emi? Que debes saber mucho de eso, porque te veo con ganitas de responder todo. Sí, es una cita. Ahí a mí me queda una duda. Nos sacamos las caretas, me parece, loba. Pero Emi escribió el diccionario ese. Sí. Acá veo varias... Es verdad, me llegó. Emi escribió ese diccionario. Acá pero veo... Mili se puso la gorra. Mili, ¿qué anduviste buscando pista por el bosque? Fui a recolectar información y las vi a ustedes tres, Nancy, Emi y la loba. Ya andaba. No, pero yo... Pero van a hacer deporte, Mili. Obvio. O sea... Fuimos a hacer deporte. Bueno, vamos, recorremos, caminamos, hacemos caminata. Claro. Luke, te quedaste con eso de las teteras y tuviste que spoilearlo, googlearlo, ¿qué hiciste? Lo busqué ahí por Google, sale toda la información. Quedaste con inquietud y dijiste, me tengo que sacar la duda, ¿qué es una tetera? La Luke quería salir de las dudas y se la hizo. Claro. Y así no me puedo quedar, vamos a hacer un sorteo y no sabemos qué es una tetera, ¿no? Bueno, ahora hay que explicarlo también. Ahora más o menos ya sabemos de qué trata. Más o menos. Sí. ¿Y dónde, bueno, dónde hay también? ¿Cuál pero, aparte del bosque? Porque ¿dónde debe hay? Haber otras pero lugares. Esas son las ¿ustedes saben dónde hay? Yo no sé, no tengo ni idea. Emi, ¿sabes dónde hay? Una muy conocida es el bosque, obvio. ¿El bosque? Después son los baños públicos, estación de servicio, Torre 1. ¡Ah! ¡Oh! Ah, ¡qué lindo! Me muero. Torre 1, no sé. Me gusta. ¿Cómo? Esa o sea, idea. Hasta la catedral capaz que ¿cómo que es todo muy extremo, me parece, ¿no? O sea, que le gusta la aventura, o sea, porque son públicos los lugares. Entonces, esos. Es que una tetera es un lugar público, es muy morbo de ir. Claro. Y bueno, nada, hacé tus necesidades de tomarte un té, por ahí. Para acá no acá decir... me mandan un mensajito y me dice que la que está de moda ahora es la Shell de 7.45. ¿Será verdad? Habría que verificar la veracidad de esa información, ¿no? Habría que ir a ver. Vamos, Mili, a... después del programa. Ay, por ahí va Emi, Nancy, con vos. También chicos, en los McDonald's, en los Burger, antes, en los Mostazas. Era una data que antes en esa estación de servicio había que pedir la llave. Ah. Ahora no se pide. Ahora ya no. Tienen ahora? Baños nuevos, me parece, y están abiertos a la gente. Y bueno, para mí Lucy es una copia. Sí, sí, es verdad. Qué genial. La tenía de contrabando, se las vendía a mis amistades que necesitaban ir a una tetera por una birrita. Por eso se puso de moda. ¿Tienen más cositas? ¿Tienen más un cafecito con cianuro que nos mandan? Hola, Radio Venganza dice, saludos, soy Patricia, una chica trans. Hoy le quiero darle mi cafecito a mi amante, dice. ¿Por qué se va a casar? Con la actual mujer. ¡Oh! ¡Qué forro! Me rompió el corazón. Sí, claro. Qué forro el tipo. Eso no se hace. No. ¡Qué maldad! Y bueno, sí. Sí, cafecito, no sé. cafecito doble. Cafecito bien cargado. Doble. Cargadito. Para bien cargadito. Ambos. Nada de cortado, purito. No, no, así. No. Con claro. Mucha cenura. A mí me quedó la duda de la tetera. Vuelvo, porque yo estoy como... Me está como gustando la idea de ir a conocer las teteras también, seguís ¿no? haciendo como remember todo el tiempo. Claro, que querés. Porque querés hay un sorteo de una docena de facturas. Claro, es importante, chicos. Sigamos invitando a la gente. Las redes sí, sociales, sí, ¿por dónde nos pueden...? Pero contanos bien, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Con detalles? Porque ahí... tiene que ser el mejor, la mejor anécdota que un jurado especialista va a estar ahí como catando, digamos. Chequeando. Y va a ser el sorteo el miércoles que viene, ¿no? ¡Qué genial! También el martes 15, este próximo martes. Bueno, tenemos. Nada, ¿no? Nos quedamos sin pasó nada. Volando. Pasó volando la hora, no. Nos quedamos con muchas ganas de todo. Pero bueno, nada, la invitación ya está hecha. Participen, se ganen esas riquísimas facturas que nosotros sabemos que son ricas porque las probamos siempre. Y nada, Bueno, mandamos un saludo a todos, mandamos saludos a nosotros. ¿Te pasamos nuestros contactos? Dale, sí. pasa. Antes que te despidas, Mili. Por Instagram, Venganza Radio Afectivas, y por el WhatsApp, los podés mandar al 221-48-81-177. También tenemos TikToks para mandar video o... ¿Cómo es? Audio. Y mensajito para Milis, me escuchas. Milis te escucha, genial. Bueno, nos vamos despidiendo, le mandamos un besote a Chana. Dale, que está del un otro besote. Lado. Pao Reina, Cami, volviste. Gracias, Cami. Y sos un montón. Gracias, Cami, por venir. Luz otra Diosa, vez. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Nancy, hasta la semana que viene. Dale, Emi, nos vemos. Hasta la semana que viene, loba querida. Adiós. Besotes. Y ojito a todos. Con las teteras. Sí. Ojo ojito con, lo con que las teteras. Hacen. Hasta la semana que viene, besito. Ojo con el bosque. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.